5, 6, 7, 9, 3, grabando. A 18 minutos del sol. Por favor, señor director. Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros. A 18 minutos del sol. Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no? A 18 minutos del sol. ¡Viva la narquía! Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí. A 18 minutos del sol. En el aire. Bueno, ya saben cuál es la premisa, dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango. Buenas, buenas, buenas y santas. Mi nombre es Fernando de Trápaga y esto es A 18 Minutos del Sol. Como siempre, quiero comenzar saludando a todos aquellos que se comunicaron en la semana a 18minutosdelsol@gmail.com. También quiero saludar a todos los que están conectados al www.radioether.com.ar. Y bueno, pueden utilizar el chat de esta prestigiosa web, a donde pueden poner su nick y ya comunicarse conmigo, con los demás oyentes, y poner todo tipo de barbaridades o lo que tengan ganas. Les recuerdo que está el www.18minutosdelsol.blogspot.com para aquellos que no pudieron escuchar el programa en vivo o que no pudieron escuchar las repeticiones que tiene a 18 Minutos del Sol en la grilla de programación de Radio Éter. Entran a este blogspot y pueden bajar o escuchar los programas ya emitidos, además de recorrer los distintos links a otros sitios más que interesantes y la posibilidad de suscribirse al grupo de Yahoo Universo Spinetta. Esto simplemente ha sido el comienzo. Atención. Si ustedes me permiten. Y ahora vamos a entrar directamente en otro tipo de variantes. Pero te lo digo delante de muchos telespectadores para que sean testigos. En el programa de hoy vamos a hablar de influencias. ¿De qué músicas influenciaron a Spinetta? Claro está que es imposible saber qué fue todo lo que lo influenció, pero sí podemos hacer un pequeñísimo recorrido por cuestiones que al menos a mí me parecen interesantes. We'll be right back. Si pensamos en qué es lo que pudo haber influenciado a Spinetta en su juventud, pensamos en los Beatles y no estamos cerrados. Sin dudas es uno de los grupos que más lo influyó y de quien ya vamos a estar hablando, ya hemos hablado en distintos programas también. Pero antes, les voy a leer un fragmento del capítulo El Fueguito de Arribeños, del libro Martropía, de Juan Carlos Díez. Dice: me acuerdo muy bien cuando saqué la primera canción con tonos de la revista Noralí. Era una balada que se llamaba Quichororo. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Que rema, palita de Huirata, la luna llena, medallón en el palma. Del agua, canoita que te va, destino que anda, hombre, río y soledad. Escuchábamos al gran Jorge Cafrune interpretando Quichororo. Supongo que la mayoría lo conocen a Cafrune, pero como este programa es cosmopolita y multitarget, les cuento, para los que aún no lo conozcan, que Jorge Cafrune fue uno de los cantores folclóricos argentinos más populares de su tiempo, además de un incansable investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa. Algunos datos que hablan de su popularidad y grandeza. Cafrune fue quien dio a conocer a José Larralde y a Mercedes Sosa. En el 77 presenta la gira De a caballo por mi patria y de esa manera recorre el país llevando su arte y recopilando datos sobre las formas de vida, costumbres, cultura y tradición de las diversas regiones. Con la llegada del gobierno militar, lejos de exiliarse, se quedó y luchó desde su lugar. Claro, esto no le va a salir barato. El 31 de enero de 1978, Jorge Cafrune es embestido por una camioneta. Esto le produce la muerte. El accidente, así le llamaron, accidente, jamás fue esclarecido, aunque todo apunta a una junta militar que no le gustaba nada las actitudes de Cafrune. Pocos días antes de su muerte, se presentó en el Festival de Cosquín e interpretó una canción que estaba prohibida por la dictadura. Esto decía Cafrune a su público: aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me lo pide, la voy a cantar. Thank you.

Y lo que dice Spinetta es: escuchábamos cosas de folclore moderno, como Baldo de los Ríos. El tipo tocaba con unos teclados y unos arreglos totalmente adelantados para la época. Eso es lo que decía Spinetta, Baldo de los Ríos. Debo confesar que no tenía ni idea de quién era Baldo de los Ríos. El nombre me sonaba más a música tropical. Pero ante mi ignorancia me dispuse a investigar y lo primero que encontré fue esto. Sinfonía número 40 de Mozart, en una versión muy de los 70. También averigüé que en realidad Baldo de los Ríos se llamaba Osvaldo Nicolás Ferrara, que nació en Buenos Aires en el 37 y se suicidó en Madrid en el 77. La canción que escuchamos de Cortina alcanzó el puesto número 1 en Holanda y obtuvo similar éxito en el resto de Europa. Si bien su popularidad mundial llegó gracias a las versiones popera de los grandes clásicos, su inicio en esto de la fusión fue con el folclore y a eso hacía referencia, y esto parece que es lo que le llamó la atención a la gente de Almendra. Vamos a escuchar al pianista, compositor, arreglador y director de orquesta Baldo de los Ríos, que interpreta el Alazán de Atahualpa Yupanqui. Thank you. 18minutosdelsol.blogspot.com